gritos llorabas, que tanto amor me jurabas y hoy te vas con él. Yo, que siempre a ti te creía, que en todo lo que decías, hoy no lo puedo creer. Yo, que todo te lo brindaba, jamás me imaginaba que me serías infiel. Que te va.